Aquí comienza De Raíz, un programa con muchas ramas que quiere llegar a la raíz. Nos escuchamos como siempre en Radio Almaina, la onda invisible de Granada, en el 107.1 de la FM o por streaming desde tu ordenador en radioalmaina.org. Como siempre, seremos muchas las que pasaremos por los micros. Como ya sabéis, desde De Raíz intentamos acercarnos a las personas y colectivos que están movilizados en Granada. En esta ocasión pasarán por el estudio de Radio Almaina, en primer lugar, Ana, y su Desfamiliarizándonos, que hoy nos pone sobre la mesa un tema ineludible dentro de este de repensar el concepto de familia, que es la maternidad como cuestión hoy todavía obligatoria para muchas y muchos. Las compañeras de Cárcel de Igual Tortura nos traerán, entre otros, algunos trucos para escribir a personas presas. Las compas de 451 grados nos adentrarán en el mundo de los cuentos. Y cerraremos con nuestra sección Codo con Codo. Hoy nos acompañan Lee y Antonio para hablarnos sobre hipoteca y desahucio. Bueno, y hoy os vamos a contar un secreto antes de empezar. En realidad, este programa lo grabamos el segundo y el cuarto viernes de cada mes por la noche. Así que como no sale en antena hasta el domingo, muchas veces acabamos haciendo trampa y lo retocamos un poquillo en casa. Pero nos hemos propuesto que con el tiempo queremos que los programas salgan en directo, que al fin y al cabo es una de las gracias de la radio, ¿no? Así que a partir de ahora vamos a intentar hacerlos lo más pseudo directo que podamos y dejar de editarlos. Y eso quiere decir que vamos a intentar integrar los errores que vayan saliendo sobre la marcha y vamos a tirar para adelante, a ver qué pasa. Y esto da más nervios todavía, pero bueno, vamos allá. Y hoy queríamos dedicar nuestra sección de noticias íntegramente a un tema que desde Raíz creemos que es muy importante señalar, y es lo ocurrido en el Centro Social La Redonda en el último tiempo. Y para ello tenemos aquí a dos compañeras que nos van a contar un poquito lo que ha ocurrido. Buenas. Muy buenas. Hola. Buenas. Muchas gracias por venir. Y bueno, pues sin más, si os parece, primero nos contáis así un poquito lo sucedido y a partir de ahí vamos un poco desgranando el tema. El caso es que ahora mismo no me acuerdo, sé que era lunes, pero no me acuerdo del día. Pero 30. El día 30, eso de las 7 menos cuarto de la mañana, unas vecinas nos alertaron de que la policía estaba en el centro social y que estaba efectuando un desalojo. Ellas comentaban lo del desalojo porque se acercaron y les dijeron que era un desalojo. Pues con esa mentalidad de desalojo nos personamos en el espacio, vimos un dispositivo policial que era grande y a tres policías de uniforme que estaban custodiando la puerta del centro social y que nos impidieron en todo momento el paso al lugar. Sí que es verdad que viendo que nos impedían, como que nos identificamos, que formábamos parte de la gente que manteníamos y gestionábamos ese espacio, pero aún así no teníamos una respuesta. Empezamos a hacerle una serie de preguntas, porque si era un desalojo, que si había denuncia de los dueños, si tenían orden judicial, que queríamos ver la orden judicial. Pues bueno, esas preguntas y requerimientos que se les formulaban eran, además las palabras eran no sabemos, no contestamos. Creo que esa insistencia hizo que uno de los policías de uniforme llamó a otro que estaba en el interior y entonces cuando procedieron a la identificación de una de nosotras. Nos acompañaron a casa porque a las 7 de la mañana no íbamos documentadas y bueno, pues sale. A partir de ahí, una vez ya documentadas, como que nos sentíamos con más autoridad para seguir requiriendo esa orden judicial y en aquel momento sí que, a pesar de que estábamos viendo y la pedimos en el momento en el que salía el secretario judicial, o por lo menos suponíamos que ese era el secretario judicial, nos dijeron que no, que la orden judicial ya no estaba allí, que ya se había marchado. Cuando así ya como un poco con cierto tono relajado se le dijo a la policía que porque se que iba a pasar ahora y sobre todo a quién, como no querían decirnos nada, que a quién le íbamos a pedir daños y perjuicios porque la puerta no la habían roto y ahí y me ofrecieron, ahí hubo un policía, sabía que era policía, iba de paisano, pero llevaba un chaleco que ponía Policía Nacional. Sí, me ofreció el que yo, en vez de precintar el recinto, y la posibilidad de que yo me encargara o que me hiciera responsable del espacio. Hice un documento en el que costaba los daños que se habían causado, los daños que veíamos, porque todavía no habíamos podido acceder al interior. Y bueno, pues eso, puso su nombre, mi nombre, que me dejaba el cargo, le pedí una copia y me la negó. Y posteriormente a eso sí que se inició por parte de los policías que hasta ahí todavía creíamos que era un desalojo, aunque nos extrañaban cosas, ¿no? Como que había coches de policía cuya matrícula no era visible, que la policía que salió del interior iba con pasamontaña, chaleco antibala, como que quizás un personal que no era propio de un desalojo. Y fue después por los comentarios que la policía no iba haciendo, como que esto es por lo de Madrid, que nos seguían infundiendo cierta confusión porque no sabíamos a qué se refería, el apelar que querían saber si éramos anarquistas o no, nos comentaban que había mucho material anarquista, sin especificar qué tipo de material en el interior, y ahí es cuando tú pues te iba haciendo una idea o te venían a la mente otra historia. Es verdad que ahí sí que se le respondía, ¿no? Y como que vindicábamos nuestro derecho a la libertad de pensamiento, nuestro derecho a ser lo que somos. Sí que en un momento dado hay un policía que no habla de vinculación con banda terrorista. Ahí llegó otra compañera. Además, con cierto, porque empezaron como a hacer un interrogatorio muy duro y fue en el momento en que llega otra compañera, yo les comenté, me estaba sintiendo intimidada y coaccionada y que, bueno, que ya tenía mi documentación y que a lo mejor ya nos podíamos ver en otro espacio. Y fue esta compañera a la que sí le indicaron que la acción respondía a un que venía de la Audiencia Nacional del Juzgado número 1. Sí, hasta ahí después, ¿no? Se fumaron así de una forma para mí misteriosa, aunque mis compañeras sí que vieron, pero para mí fue y ale, no entramos, es decir, pocos minutos después, el hecho de que no nos presentaran el espacio nos permitió acceder a él sin ningún inconveniente y allí sí pudimos comprobar, ¿no?, que habían entrado en otra estancia y que pues habían destrozado, hecho algunos destrozos, que habían revisado y de una forma, porque según algunas vecinas empezaron, la acción empezó a las 5:30 de la mañana, yo llegué a las 7 y a las 8:30 estaban saliendo, es decir, que tuvieron mucho tiempo, ¿no?, para estar allí. Sí que, pues eso, ¿no? Pues vimos cómo había algún material que habían puesto sobre las mesas. Y hasta ahora la información legal que tenéis, porque no os dieron, ¿no? No enseñaron la orden de registro ni nada, ¿no? No nos enseñaron ninguna orden, ni en el mismo momento ni posteriormente hemos tenido acceso a ella, porque pues porque no tenemos acceso al sumario de momento Y eso, en el mismo momento, la poca información verbal que nos daban o que pedíamos que nos dieran era eludida y ningún tipo de orden judicial ni de nada en el momento. Y a día de hoy pues seguimos teniendo esa carencia de información pues porque nuestras abogadas aún no han tenido el acceso o lo que sea. Ya. Pero bueno, a pesar de esto, mucha gente nos preguntaba también y queríamos que expresara si el centro ahora mismo sigue con normalidad. Es decir, que la verdad es que La Redonda en el último tiempo, ¿no? Bueno, como que ha tenido mucha actividad y queríamos saber un poco si se tiene voluntad de seguir para adelante. Y sí, en realidad no hemos sentido ningún freno en nuestras actividades ni nada. De hecho, hemos notado un poco o bastante el arrope de la gente que ya venía siendo frecuente por el espacio, pero también de la gente del barrio. Y nada, seguimos con nuestros talleres a diario, seguimos haciendo puntualmente jornadas y charlas y con los comedores semanales. Y bueno, seguimos haciendo el trabajo de barrio que veníamos haciendo, pero también teniendo más presente a la gente del barrio para la que estaba un poco destinada, porque queríamos hacer hincapié en que el trabajo que venimos desarrollando de un tiempo a esta parte en el centro social lo definimos como trabajo de barrio y también como actividades que puedan desarrollar a la gente de alguna forma. Y pues eso, hemos notado más el arrope del barrio y de la gente que venía participando en el espacio y por esa parte bien. Sí, antes fuera de micro así nos contabais un poco, ¿no?, de eso, de vecina y de gente del barrio que se ha acercado, ¿no?, a, bueno, eso. Sí, se han desarrollado además anécdotas divertidas, ¿no?, como que pusimos los panfletos que sacamos así como una respuesta inmediata contando, más que contando los hechos, contando la vivencia de esos hechos. Y como que no lo han escrito, ¿no? Y como han subrayado parte y no han, y como que hacen peticiones de devolverle los libros, ¿no? Aunque el pensamiento es libre, carta incluso bastante cariñosa, de solidaridad incluso con nuestros bichos, con los bichos que viven en el centro social, que son habituales. Bien, se ve esa corriente de simpatía, el ver nuestros trísticos en las tiendas del barrio, ¿no? El que la gente o gente que nunca antes ha pasado por el centro social, sí que ha llamado a la puerta para interesarse, que no ha pasado. Bueno, la ropa y la simpatía es mucha y se vive pues con esa sonrisa que a lo mejor no son capaces de acercarte a ti para manifestarla, pero sí que te sonríen como diciendo, compañera, sabemos qué ha pasado, estamos aquí. Estamos muy contentas. Pues la verdad es que por esa parte sí que nos alegramos, ¿no?, de que la gente no se achante, ¿no?, y sea capaz de mostrar un apoyo en un momento así, ¿no?, que es un momento duro en realidad, ¿no?, y que nadie se esperaba, ¿no? Sí. También comentaba ya antes que además la ropa también ha venido de muchos colectivos de la ciudad, que no solamente, o sea, aparte de que creo que se nota que ese trabajo de barrio del que hablábamos antes, ¿no?, de que empieza a tener sus frutos, que es una pena que a veces lo tengamos que ver por estos casos, pero bueno, también ver que el trabajo que se lleva invirtiendo en La Redonda en ese tiempo, pero no solamente se ha quedado ahí, sino que también, por lo que sé, tenéis bastante apoyo así de los colectivos de la ciudad y demás. Sí, es lo que dices, que llevamos ya un tiempo haciendo, pues eso, trabajo con otros colectivos y es de agradecer que en momentos como este también muestren su apoyo y su solidaridad. Pero decir que el apoyo lo hemos recibido no solamente de colectivos ni de vecinos, sino que también es mucha la gente que o hacía mucho que no pasaba, como decía la compañera, o que al enterarse sin haber pasado nunca, también nos lo han hecho saber y sí. Bueno, pues si queréis comentar algo más sobre este tema. Sobre este tema, vale. Yo creo que ya lo hemos dicho por lo menos aquello que queríamos decir y nos vemos en el Centro Social La Redonda. Nos vemos pues desde Raíz, nos alegramos en realidad de que estáis fuertes, de que la gente os apoye y os mostramos también nuestro apoyo.

Bueno, y como sabéis, la semana pasada estrenamos un espacio nuevo en De Raíz y es el programa de la semana, que viene a ser como la recomendación de uno de los programas que han sonado durante las dos semanas pasadas en Radio Almaina. Y hoy, en el programa de la semana, no he podido evitar traeros el programa número 71 de Sangre Fucsia, que se titula Punto Subversivo y que está dedicado a costureras, tejedoras, hilanderas, sastras, bordadoras, modistas, etc., en sus diferentes versiones. Ellas lo presentaban así: en este programa, que hemos venido a llamar Punto Subversivo, vamos a tomar las agujas como armas para trazar una labor bien apretada en torno a la actividad solitaria o en sororidad, recluida en el espacio privado o tomando la calle, que supone esta cuestión no solo práctica del tejido. Os dejaremos el enlace del programa en nuestro blog y para que lo podáis escuchar. Sangre Fucsia es un programa de esos que compartimos de otras radios libres, en este caso desde Ágora Sol, y que se hace en Madrid, más concretamente en la escalera Caracola, y es uno de los últimos programas que se han incorporado a la parrilla de Radio Almaina, aunque ya lleva bastante tiempo existiendo. Ellas se definen como un fanzine sonoro que hacen porque aman la radio como vía para oír, comunicar y unir. Necesitan escuchar y hacer radio en directo frente a los micros, trasteando en los controles técnicos y usando únicamente la voz y el sonido para compartir todas las cosas interesantes que hace la gente a su alrededor. El de hacer radio es un deseo visceral, tan fuerte e intenso como la sangre, y teñido de un fucsia que engloba y va más allá del violeta, el rojinegro, el rosa o el arcoíris. Su presentación dice mucho de ella: sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. La cultura nos preocupa, el arte nos salva, la poesía es nuestro lenguaje, sin la música no sobrevivimos y el activismo es nuestra marca. Así que ya sabéis, podéis echarle un vistazo y una oída a este programa, que es de lo más recomendable. El blog de ella es sangrefucsia.wordpress.com. De hecho, hace poco hubo en la Fábrica Crítica una actividad también enmarcada en este campo de la costura crítica o subversiva, que la verdad es que fue súper interesante. A mí todo esto me emociona un montón. Larga vida a las costureras subversivas. Y para ir cerrando, como viene siendo costumbre, pues vamos a hacer un poquito un repaso por la agenda para ver qué se cuece en estos días por Granada. Comenzamos con el grupo Cárcel Igual Tortura, que ha organizado una jornada anticarcelaria que tendrá lugar desde el día 18 al 25 de este mes de abril, y la programación para la primera semana será: comienzan el jueves 16 de abril a las 7 de la tarde en la Fábrica Crítica con la inauguración de la jornada y de las exposiciones Voces desde Dentro y de los proyectos de aplicación legal desplazada, FIES, Made in Spain, Costureras Presas y Proyecciones Mastapeo Vegano. El viernes 19 de abril continúan a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Libre Albedrío con la presentación de la jornada y de la coordinadora anticarcelaria Cárcel Igual Tortura. Y a las 7 tendrá lugar la charla En este sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales humanos y no humanos. Y el sábado 18 de abril tenemos una cita en La Redonda, a las 2 tendremos comedor vegano y después de comer, sobre las 4, habrá una charla debate, Mujeres en Prisión. Y luego, más tarde, a las 6 y media aproximadamente, habrá una charla que son reflexiones jurídicas y políticas sobre la Operación Pandora, que estará a cargo de un abogado de Madrid que lleva el caso. Después, como a eso de las 9, de nuevo tapeo vegano y un concierto de cantautoras. Por ejemplo, pues podremos disfrutar de Frisita Dinamita, de Pimpo o a la Sombra de Urco. Y luego habrá un micro abierto por si alguien se anima a participar. Y aunque el programa pasado ya anunciamos las jornadas feministas organizadas por CNT, queremos recordaros las actividades programadas para este mes de abril. El sábado 18 a las 7 y media de la tarde, presentación de AK69, revista de crítica antipatriarcal y La Madeja. El lunes 20 y el martes 21 de 10 a 2 de la tarde, un taller formativo en terapia narrativa con perspectiva de género, impartido por Tania Aguirre, de la organización Multiverso Multiversa. Piden que por favor confirmen asistencia al correo granada@cnt.es. El viernes 24, de 6 a 9 de la noche, taller Anarquismo y Feminismo, la organización Mujeres Libres, a impartir por Elena Verdegay. Y el sábado 25, a las 7 y media de la tarde, presentación de la agrupación Mujeres Libres en Madrid.